trabajar un día y se cansan, weón. Quieren todo en la boca, weón. Yo de los 7 años que trabajé, de los 14 años que gano mi plata, weón. ¿Qué weá te pasa, hombre? Tengo un amigo. Miren la weá que trajo ahora, weón. ¿Cuál es tu nombre, weón? ¿Cuál es tu nombre, weón? Ahí. ¿Cuál es tu nombre, weón? Floribello. ¿Y por qué te viste así, weón? Mira, anda con un vestido, weón, rosado. Ah, y musculoso, y con el pelo en pecho, weón. Claro, se afeita el pecho, weón. Se afeita hasta la raja, weón. No, en mi tiempo el hombre tenía que ser feo, pero... Él es bailarín, weón. Mira la hueva hueca, weón. Mira, weón, hueco, weón. Baila de bailón en baile. ¿Y a quién quiere? ¿Para comprar algo? Siempre viene a puro gobierno. Un chunchule la de comprar, weón. No viene, no, si no se peta conmigo, está mi amigo. Ah, guardaespalda. Sí, Saltó. ¡Aló! ¿Aló? ¿Quién habló ahí? ¡Aló! Prever, con una E. ¡Aló! Prever. Buenas tardes. Buenas tardes, ya tiene sueño, ya son las 2 de la tarde, anda cagada de sueño. Oiga, MG Estufa, ¿no es cierto? Deme con un nombre. Diga, señor. Deme con un nombre. Diga, señor. ¿Qué necesita? Deme con un nombre. No hablo con mujeres yo. Bueno, tendría que llamar en una hora más porque los hombres acá están en el colegio. Claro, porque los hombres tienen el derecho a descansar, pues. Y usted tiene que trabajar para nosotros. Y usted, mientras ellos están en colación o haciendo otras cosas, usted tiene que estar ahí. ¿No es cierto? Como usted diga. Ah, como yo diga. Muy bien. Aplausos para esta mierda, por favor. Muy bien. ¿Me puede atender o no? Como usted necesita hablar con un hombre, lamentablemente no lo puedo atender. ¡Aplausos de nuevo! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! Muy bien. Pasó la prueba. Oiga, señorita. Dígame. ¿Aló? Sí, señor. Necesito estufa, hombre. ¿Para qué se pone a dar la media vuelta si yo estoy apurado, pues? A ver, la persona encargada es Gonzalo Muñoz y anda en colación. ¿Y qué mierda hace usted contestando teléfono si lo único que va a hacer va a dar un mejor árbol? ¿Por qué hace eso con uno, güey? ¿Por qué no deja que suene la caga de teléfono? ¿Ah? ¿Para qué la tienen ahí? ¿Quién la contrató a usted? Bueno, tendría que hablar con mi jefe en una hora más porque él también anda en colación. ¿Usted sabe quién soy yo? No, señor. ¿Usted sabe de quién es el asiento en el que está sentada? Mío. Por eso que mi empresa se va a la mierda en esta fecha, po. Estoy llamando a mi propia empresa antes de que empiece el invierno para ver cómo atienden a una persona que necesita estufa y sale usted con una voz toda ahí de modorra que se está durmiendo y que parece que no quiere trabajar o quiere o no quiere trabajar. ¡Aló! Porque si no le hace falta la plata, se va cagando de la empresa. A ver, señor. ¿Cómo que a ver, señor? ¿Cómo que a ver? Señor, yo no sé para qué usted me está insultando. A ver, no me levante la voz. Mi nombre es Celedonio Aldunate. Anote por ahí porque le va a tener que preguntar después a las personas que lleguen. Ya pues, ¿su nombre cuál es? Liliana Álvarez. ¿Perdón? Liliana Álvarez. Liliana Álvarez. Dame una hora más cuando esté Gonzalo. ¿A quién Muñoz crees tú que le va a dar órdenes? Rota, mugrienta, insolente, piojenta, piñiñenta. ¡Ah! ¡Aló! ¡Aló! Lo escucho. Muy bien, continúo escuchando. Si yo quisiera comprar una estufa... Ah, ¿me está acusando? ¿Me van a acusar? A mí nadie me acusa. ¡Da la cara, cobarde! Acósala con tu mamá, Celedonio. Acósala. ¡Aló! ¿Aló? Buenas tardes, señor. Sí, dígame. Necesito saber cómo comprar una estufa. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Ninguno, la señorita me derivó. Y lo que pasa es que la gente está en colación este minuto, así que tiene que llamar una hora más. Ningún problema, pues. Oiga, con la señora Liliana, ¿me da para dejarle mis datos? Porque me dijo que podía hacerme una cotización vía mail. Ya, démelo a mí, yo se lo tomo. No quiero hablar con ella para despedirme. ¿Quiero hablar con ella para despedirse? Claro. ¿La va a insultar de nuevo? Porque me decía que la estaba insultando. No, yo no he hecho eso, señor, no. Creo que me confunde. Démelo a mí nomás. A ver, no me levante la voz porque yo me di cuenta que ella está irritada. Sí, por eso, entonces no tuvo la, que hable con ella. No y... tuvo la pelea conmigo, señor, fue con otro cliente. Entonces me está confundiendo. Ok, deme sus datos y yo le voy a dejar la... Pero, ¿cuál es el problema de que hable con la señora Liliana Álvarez? Y yo la conozco incluso. ¿Por qué no me puede seguir atendiendo si yo ya tenía una conversación planteada con ella? Por lo mismo que me pidió que hablara yo con usted. Entonces, si quiere me deja sus datos, si no quiere no lo hace. Y puede volver a llamarme en una hora más. Pero me puede dejar para despedirme. No, no lo puedo comunicar con la señorita Liliana Álvarez. Así que le sugiero que me deje sus datos si quiere que le hagamos llegar a una cotización formal. A ver, espérese un poquito, por favor. Bueno. Uh-huh. Héctor, ¿qué pasa? ¿Quieres dejar tus datos? No. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dejo los datos míos? ¿Aló? Sí. Don Héctor le va a dejar sus datos. Héctor. ¿Aló? ¿Aló? Ya, mis datos. Uh-huh. Yo, a mí me dicen Héctor, pero yo me llamo Rosaura. Rosaura Santelices. ¿Ya? Me chaburren. Ok. Uh-huh. Ella es mi mamá. ¿Qué más tengo que darle? ¿Correo electrónico tiene? No uso yo computador, no tengo idea, fíjese. La última vez que me metí en un computador, explotó. ¿Su teléfono? ¿Teléfono? No tengo teléfono, que mi hijo es el que atiende los llamados. Ok, deme el teléfono de él. ¿Pero cómo se lo paso por aquí? No sé, po. ¿Del teléfono que me está llamando? Ah, ya. Ah, ¿el número qué? 381... No, hasta ahí no tiene más número. 381. Ese es el número. Ok, bueno. ¿Y cómo nos comunicamos con usted? Porque si no es el 381... Ahí salgo yo. Sale el tiro. Sí, 381 y salimos los dos. Ese es él. ¿Y a veces yo? A veces sale una tía de nosotros. ¿Algo ya más? Ok, gracias. Ok, hasta luego. Hijito, ¿por qué usted se pone a huear a la gente? No sé, fue mi tía la que me mandó a llamar. Yo fui. Atina. Uy, ¿hasta cuándo estar haciendo la misma, weón? ¿Acaso nuestra empresa no es creativa, weón? Más de 10 años haciendo la misma, weón. Que la weá, que esto, que aquí, que allá, que el final, que el pack. Váyanse a la weá, weón. Atina, rock and pop. Métete en la madre.